podría ocurrir como hoy ocurre en la mía. Taché los días del calendario en los que nos hicimos daño y quedaron tres. Tres días encerrados sin ti en mi propio metro cuadrado. Nos volveremos a ver en el día de todos los santos. Dime, ¿crees que valió la pena si amenazan hoy nubes negras que vienen hacia aquí? Y creo que va a empezar a llover. Creo que va a empezar a llover. Y el cielo continuó yendo al gris. Y tu voz en mí insistía. Te podría ocurrir como hoy ocurre en mi vida. Y yo te quise tanto. Hasta que se me hubo agotado mi amor por ti. Y creo que va a empezar a llover. Creo que va a empezar a llover. Y yo querré correr y correr y desaparecer. ¿Crees que valió la pena si amenazan hoy nubes negras que vienen hacia aquí? Hasta que encontré agotado mi amor por ti. Y creo que va a empezar a llover. Creo que va a empezar a llover. Y creo que va a empezar a llover. Y creo que va a empezar a llover. Y creo que va a empezar. Y yo querré correr y correr y desaparecer. Yo te quise tanto hasta que se me hubo agotado mi amor por ti.